Ayer las instituciones agrupadas en la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha realizaron una concentración frente a la Dirección General de Cultura y Educación ubicada en la ciudad de La Plata. Una vez más, se manifestaron en reclamo de la oficialización definitiva de los más de 40 espacios educativos nucleados en la Coordinadora. Durante la jornada expresaron que, si bien el año pasado obtuvieron la firma de un convenio de cooperación técnica por parte del Ministerio de Educación, que los reconoce como centros de enseñanza de adultos, al día de hoy, solo 5 bachilleratos funcionan bajo este acuerdo. Este incumplimiento obstaculiza el reconocimiento de los títulos de los egresados, la financiación y el pago de los docentes. La actual ministra de Educación argumentó que los trámites están demorados porque es preciso revisar los compromisos asumidos por la gestión anterior, en referencia al mandato de Mario Porto. Valentina Moratelli, integrante de Bachillerato Bartolina Sisa, perteneciente al Frente Popular Darío Santillán, dialogó con Radio Futura desde la concentración frente a la Dirección de Educación de Gestión Privada. Están saliendo bachilleratos nuevos este año y el convenio es los que nos más o menos encaminados, los que estamos desde hace más tiempo, pero la idea sí es que se reivindiquen las luchas de todos, o sea, las exigencias son para todos los bachilleratos. Y bueno, la idea es entrar a manifestar, o sea, a hablar para que se efectivice la firma de los convenios que tenemos. Estamos en la gestión con Oporto y, bueno, logramos ser conveniados, pero ahora faltaría que se ponga la firma para que se efectivicen todos esos convenios, ¿no? Y hay bachilleratos de Luján, de Lanús, sí, de Capital, más que nada de Capital y de acá de La Plata. Recordamos que los bachilleratos populares son espacios que se presentan como alternativas a la educación formal, desde la elección de los contenidos hasta el espacio de aprendizaje. Las metodologías elegidas y la concepción general de la educación como práctica libertadora y desde hace años están llevando a cabo una lucha por su reconocimiento. Reportó para Informativo Farco, Radio Futura, desde La Plata.